tiene capacidad para dar este tipo de servicios. ¿Qué ha sucedido? Pues evidentemente, probablemente muchos desencuentros, muchos entre las dos partes. Aquí hay responsabilidad de la empresa, evidentemente, pero también del ayuntamiento. Aquí ha habido resistencias pasivas muy importantes del funcionariado, pero también de políticos, para que estas cosas no salieran hasta sus últimas consecuencias. Y en esa situación estamos. O sea, lo único que subyace ahí una especie de boicot. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. ¿Se ha boicoteado esto políticamente? Sin lugar a duda. Y bueno, sobre todo funcionarialmente.